ciertos aparatos para comunicar a nuestros amigos que de pronto me parecían más simpáticos y me parecían musicales. Y pues le dañan un paquetito de ellos para empezar a generar ruido. Como siempre estudié también música, entonces empecé a vincular esos ruidos que conseguía ya con algo más musical. Bueno, empecé a hacer experimentaciones y a combinar cosas. Eso es como una parte del proceso de uno de los proyectos que realizo. También en esa exploración como que empecé a sensibilizar mucho más y de pronto a filosofar un poco sobre el aspecto del sonido y que nosotros pues el universo parte de la filosofía totalmente y que se construye la realidad a partir de lo que ves, pero entonces como que la búsqueda empezó por construir la realidad a partir de lo que oyes. Entonces cambié un poco la metodología de hacer otras cosas como paisajes sonoros, valorando mucho el sonido que ya existe, sin ninguna alteración, o sea, ya bien alterado por otros medios, pero no alterado por ti. Y cómo puedes empezar a contar una historia de una gran situación a partir de ese sonido que ya está ahí. Cierto, cuando caminas por una calle, todo lo que vas escuchando, hasta cuando pones un vaso en una mesa, estamos totalmente condenados a escucharlo. Yo creo que es imposible como estar totalmente en silencio. Estar totalmente en silencio es totalmente imposible. Entonces creo que empezó a sensibilizar muchas cosas por ese lado y llevó a los paisajes sonoros. Bueno, entonces empecé a construir como salir a caminar con algo que pudiera capturar el sonido y de pronto como cerrar los ojos y concentrarme en que estaba escuchando solamente cosas, porque a veces cuando las estás viendo también te direccionas mucho a otros asuntos, cierto, te distrae, la vista me distrae mucho. Entonces salía con la grabadora caminando en lugares de la ciudad, siempre con la misma pregunta. Como quiero saber a qué suena la esquina de mi casa. Otro tipo de preguntas en este momento no se me ocurren que entonces qué es el sol. Entonces siempre salía como con ese tipo de curiosidad con los paisajes sonoros. Y ya después creo que con el ruido también me empecé a vincular un poco con las sensaciones. Entonces como que me interesó, un amigo me enseñó a hacer unos micrófonos de contacto. Entonces como ese asunto es pensar con la piel y pensar que el sonido es algo orgánico, es algo biológico, interesante, un poco así. Entonces me apoyo de algunas herramientas que he construido para ayudar a escuchar cosas que tal vez hace un tiempo no lograba. Digamos que hablar de cosas que hay en el sonido, creo que digamos al sonido de finalización un poco, pero haciendo una construcción como más filosófica, entendiendo un poco más, si se realmente es un poco, hace realmente como 3 años, y era como contar un poco más de la construcción de la construcción de la realidad a partir de la misma, que no me parecía como nada saludable al mundo que diariamente tienes que enfrentar. Pero también creo que si más como que casualmente empecé a conocer mujeres que hacían cosas en diferentes partes, hacían cosas que estaban totalmente involucradas con el sonido. creo que eso fue como algo que me fue metiendo a fabricar cosas y a contar como mis propias historias. Y entrando con estas chicas después empiezo a sentir como unas hermandades demasiado bonitas, desde el cacharreo, el sitio de fabricación de aparatos. Entonces más o menos fue por ese punto, así como 3 años que terminé involucrada haciendo música, como ruido, o paisajes, o algo relacionado con el sonido. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el patrón. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Oh. Recording when I speak. Okay, recording now? Right, alright, right, right. Thank you.

incluso el querer resaltar lo que hace la mujer, porque creo que simplemente somos humanas que hacemos cosas y simplemente estamos hablando de cosas que nos pasan en el universo, ¿no es cierto? En nuestro propio universo, y eso estamos contando de alguna manera, que por ejemplo lo hago a través del sonido un poco, pero no significa que lo que yo haga sea arte, no, es como, simplemente es como un lenguaje al que tal vez a veces me cuesta llegar con las palabras. Entonces tal vez está sonando. Ya. Este sector donde está Colanta eran puras tomateras. Bueno, pues arranquemos. Soy Viviana Ramírez de la ciudad de Medellín. He venido experimentando con diferentes formas del sonido hace algunos años y conocido a otras chicas que también están como en unas búsquedas similares, y a partir de eso se han creado como varios proyectos alrededor que han tratado de vincular muchas preguntas sobre el propio universo alrededor del sonido, buscando como respuestas en estos otros tipos de lenguaje. Eso es básicamente lo que hago. He tenido la oportunidad de hacer parte de diferentes proyectos con chicas. Uno de ellos es Gallina Negra y los otros son como búsquedas propias. Metodología que he venido realizando para cada uno de los proyectos ha sido totalmente diferente. Cada uno de los proyectos en los cuales he trabajado tal vez no están conectados el uno con el otro, y por lo mismo también como la forma y la búsqueda es diferente, pues la forma de ejecutarlo también lo es. Inicialmente comienzo realizando un poco de ruido, pero por una curiosidad un poco electrónica, que es la curiosidad que me genera el sonido de los aparatos electrónicos y que me gusta. Entonces comencé a hacer una búsqueda de cómo alterar ciertos aparatos para que generaran otros sonidos que de pronto a mí me parecían más simpáticos y me parecían musicales. Entonces empecé dañando un par de juguetes para empezar a generar ruido. Como siempre estudié también música, entonces empecé a vincular esos ruidos que conseguía ya con algo más musical y bueno, empecé a hacer experimentaciones y a combinar cosas. Eso es como una parte del proceso de alguno de los proyectos que realizo. También en esa exploración como que empecé a sensibilizar mucho más y de pronto a filosofar un poco sobre el asunto del sonido y que nosotros, pues, el universo parte de un juicio oculocentrista totalmente cierto y se construye la realidad a partir de lo que ves, pero entonces como que la búsqueda empezó por construir la realidad a partir de lo que oyes. Entonces cambió de pronto un poco la metodología de hacer otras cosas como paisajes sonoros, valorando mucho el sonido que ya existe sin ninguna alteración, o sea, ya es bien alterado por otros medios, pero no alterado por ti, y cómo puedes empezar a contar una historia o a narrar situaciones a partir de ese sonido que ya está ahí, ¿cierto? Cuando caminas por una calle y todo lo que vas escuchando, hasta cuando pones el vaso en una mesa, estamos totalmente condenados a escuchar. De hecho, creo que es imposible como estar totalmente en silencio. Estar totalmente en silencio es totalmente imposible. Entonces creo que empecé a sensibilizar muchas cosas por ese lado y llegó lo de los paisajes sonoros. Bueno, entonces los empecé a construir como salí a caminar. Se va al Parque Berrío y se viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrados, 9. Tras, llegó al barrio San Benito. Con algo que pudiera capturar el sonido. Y de pronto como cerrar los ojos y concentrarme en que estaba escuchando solamente cosas, porque a veces cuando las estás viendo también te direccionas mucho a otros asuntos. Ahí está la iglesia de San Benito, que viene a ser, digamos, una parte central del barrio. Cierto, te distrae, la vista te distrae mucho. Entonces salía con una grabadora a caminar por algunos lugares de la ciudad, siempre con alguna pregunta, como quiero saber a qué suena la esquina de mi casa. Otro tipo de preguntas que en este momento no se me ocurren de cosas que he hecho. Entonces siempre salía como con ese objetivo y construía algunos paisajes sonoros. Después creo que con el ruido también lo empecé a vincular un poco con las sensaciones, entonces como que me interesó, un amigo me enseñó a hacer unos micrófonos de contacto, entonces como ese asunto de escucharte la piel, de pensar que el sonido es algo orgánico y que es algo biológico, interiorizarlo un poco así, entonces me apoyo de algunas herramientas que construyo para llegar a escuchar cosas que tal vez a simple oído no logramos. Esa es un poco la metodología, digamos que hablar de cómo llegué a este asunto del sonido, creo que todos llegamos al sonido desde que nacemos un poco, pero hacerlo una construcción como más filosófica, interiorizarlo un poco más, sucede realmente hace muy poco, hace realmente como 3 años, y era como te contaba un poco, como esa reflexión de la construcción de la realidad a partir de la vista, que no me parecía como nada saludable para el mundo que diariamente tenemos que enfrentar, pero también creo que se vinculó más como que casualmente empecé a conocer mujeres que hacían cosas en diferentes partes y hacían cosas que estaban totalmente involucradas con el sonido. Creo que eso fue como algo que me fue metiendo a fabricar cosas y a contar como mis propias historias y vinculándome con estas chicas. Después empieza a surgir como unas hermandades demasiado bonitas, desde el cacharreo, el circuit bending, fabricación de aparatos. Entonces más o menos fue por ese asunto hace como 3 años que terminé involucrada haciendo música o ruido o paisajes o algo relacionado con el sonido. Thank you.

el noise es algo como un poco más contestatario a como los estándares musicales, ¿cierto? Entonces por lo mismo me gusta que sea fuerte, entonces uso mucho como interferencias, me gustan mucho las interferencias y me gustan mucho los golpes, principalmente pues como el golpe a una mesa, de hecho así construyo las percusiones, es como una cuchara le ha pegado a una mesa y empiezo a fabricar con eso, digamos lo que alguien podría llamar el tiempo o tu batería. Esa es mi batería. Me gusta mucho entonces que sea fuerte porque me gusta jugar con el asunto del tiempo, porque musicalmente siempre nos han dicho que tenemos que hablar en 4/4 o algo así, y tal vez eso me parece un poco absurdo, una regla matemática que no me cuadra. Entonces me gusta mucho jugar con el tiempo porque es como un tiempo desordenado. Entonces, para que se entienda como un tiempo desordenado que no está respondiendo a algo, tal vez me gusta mucho que haya una percusión, un sonido de percusión en alguna parte, pero la percusión en general no tiene que ser una sola cosa, no tiene que ser un bombo, no tiene que ser un platillo, no tiene que ser una sola herramienta que esté usando, sino que puede ser cualquier cosa que golpea algo y que me gusta el sonido. Y las interferencias me gustan muchísimo. De hecho, por eso como que me gusta mucho tocar con algunos aparatos que daño y pues crear sonidos con estos juguetes malos, porque crean un cortocircuito. Entonces, como el asunto de la interrupción de un sonido y que este sonido no sea constante, pero que se esté interrumpiendo porque esté generando la sensación de que hay un error, me gusta. Me gustan los errores en el sonido. Es muy raro porque claramente siempre hay unos personajes como que te han dado cierta información y que te empiezan a abrir pues como el espectro de tu universo, y eso como que ayuda a que termines creando o no creando cosas. Digamos que uno de las influencias más grandes que yo tengo es haber comprado en una tienda de libros el Tao Te Ching. Pues creo que eso fue una cosa muy loca porque pues era en una época que tal vez conocía superfluamente cosas sobre anarquía, pero no había profundizado nunca en ello, y cuando compré el Tao Te Ching es como si el libro me hubiera llamado un poco. empecé a leer cosas sobre taoísmo y ya después su relación originaria que tenía con la anarquía, y ese es el punto, esa es la influencia. Entonces como que había una necesidad muy grande en mí de hacer ruptura con ciertas cosas, y creo que haber profundizado demasiado en este tema me ayudó demasiado a empezar a crear cosas, ¿cierto? Entonces desde la anarquía empecé a relacionarme mucho también con la poesía anarquista. Entonces creo que esto influenció aún más a que llegara como el asunto de la música, hablando de que la poesía es algo totalmente sonoro. A ver, me gustaría como acordarme de alguno. Canet, creo que se llama. En realidad fue como uno de los anarquistas que más me llamó la atención, que de pronto fue como una influencia total, o también los poetas goleardos. Pues fue como eso, como esa es la gran influencia que tuve para empezar a hacer música. Pero en ese tiempo todavía no hacía nada relacionado con ruido. En ese tiempo hacía suficientemente música de 4/4. Entonces ya tal vez después como que la experimentación con lo visual me llamó mucho la atención también. Ver como cineastas o fotógrafos como Richard Kern, por ejemplo, fue como pues una gran influencia, y ver cómo él hacía una ruptura de las situaciones a partir de lo visual, eso me fascinaba. Además que me apasionaba mucho porque estaba muy vinculado a una movida musical que me gustaba mucho, que escuchaba demasiado, que era el no wave. Entonces ya eso como que me llamó mucho la atención, como la experimentación que él hacía desde lo visual. Y finalmente todo detona ya como en hacer música, hacer ruido, y la gran influencia fue como una movida de chicas que me gustó siempre, pues me gustaba muchísimo, que eran las Riot Girl. Entonces era muy adolescente y escuchaba pues como Bikini Kill, que eran chicas súper contestatarias, o bandas como el Seven. Pero entonces ya las chicas que aunque hacían una música en 4/4 era una cosa que era fuerte y difícil de escuchar, porque empezaban a ser ruidosas y gritonas. Entonces creo que estas fueron como unas influencias muy marcadas en mi vida, que simplemente después se fueron combinando un poco. Y la mayor influencia es como empezar a entender el estilo de vida que tú tienes y las ideas que te vas creando. Creo que esto que te pasa, más allá de influencias, es simplemente información, y la real influencia es como la construcción que tú haces adentro. Pero creo que este tipo de cosas o estos elementos conformaron a que yo empezara a hacer como unas ideas. Bueno, se me olvidaba como un gran punto también, como que el futurismo lo conocí estudiando, pues como leyendo sobre arte. Y cuando leí sobre la corriente futurista, fue algo que me, pues eso me patinó en mi cerebro mucho. Y saber que habían personajes que eran realmente contestatarios, porque principios del siglo, finales del siglo XIX, creo que era muy difícil contestarle algo. Ahora es un poco más sencillo para nosotros, se supone. Como empezar a ver personajes que estaban haciendo aparatos sonoros porque querían acabar con una idea de arte que estaba totalmente posicionada, que era totalmente purista, que incluso era como prácticamente consagrada. Eso me influenció demasiado, y creo que es la influencia que sigo actualmente, pues como que me gusta mucho leerlos y saber qué fue lo que hicieron. Y haber leído el Manifiesto Futurista creo que fue ya como un detonante influyente en mi vida, que encajó perfectamente como con las cosas que habían venido pasando antes.